crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va. En algunos datos más del 8 de marzo, de los orígenes del 8 de marzo, de la historia del 8 de marzo, y agradecerle también y destacar la participación de María Elena Melo ayer, que fue, participó en toda la charla, escuchando atentamente. Ella dijo que había aprendido mucho, eso lo dijeron varias compañeras, y al final cantó dos canciones, que terminaron siendo tres, por exigencia ahí de las compañeras, pero canciones muy bien elegidas además, y siempre pasa lo mismo con María Elena, ¿no? Siempre terminamos diciendo que cada vez canta mejor, como que tiene la voz mucho más, no sé cómo se dice, no sé nada de música. Tiene una potencia que no sé de dónde le sale. Pero bueno, 8 de marzo, el origen viene de luchas obreras de las mujeres, reivindicando derechos por primera vez en la historia. Se señala 1908 como un año... en que 129 mujeres mueren en un incendio que provocó el patrón, ¿no? El dueño de la fábrica Cotton. Esto fue en Estados Unidos, en Nueva York. Estaban de huelga, habían ocupado la fábrica. Reclamaban, simplemente iba a decir, pero no parece tan simple porque han pasado más de 100 años y se sigue reclamando lo mismo, tener el mismo sueldo por la misma tarea y reducción de la jornada laboral. Estaban reclamando que les contemplaran los mismos derechos que a los trabajadores varones. 1908, decíamos, esta fábrica donde mueren estas mujeres. Las mujeres denunciaban malas condiciones de trabajo. El dueño ordenó cerrar las puertas de la fábrica para que las mujeres se dieran por vencidas, pero terminaron muriendo adentro de la fábrica, encerradas. El 3 de mayo de ese mismo año, o sea, muy poquito después, en Chicago hubo un acto por el Día de la Mujer y se conmemoró por primera vez el Día Nacional de las Mujeres. En 1910, estamos dos años después, se desarrolla la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, en Dinamarca. El tema central fue el voto universal para las mujeres. Es Clara Zetkin la que emociona que se oficialice el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a estas caídas en la huelga de 1908. Y después, en 1975, Naciones Unidas proclama formalmente y oficialmente el Día Internacional de la Mujer, que aquí en Uruguay estaba Bordaberry, de dictador, y salió en cadena por todos los medios diciendo que esa propuesta era una demostración de que Naciones Unidas había sido infiltrada por el comunismo internacional y el marxismo-leninismo. Porque al hacer eso, estaba haciendo que la familia se destruyera. Y entonces, ese es el fin del comunismo. Y ya de ahí para arriba todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Pero por ahí vienen los orígenes. También se puede revisar la historia de la fecha en nuestro continente. Hoy hablábamos de una mujer indígena que que nos mandaban desde Ecuador, con datos muy duros, ¿no? Pero que cualquiera que se empiece a estudiar lo que pasaba acá, y debe pasar en algún lado todavía, ¿no? Pero en el interior profundo va a encontrar cosas muy similares, ¿no? Muchachas casadas por la familia a los 14 años, que después empiezan a tener hijos y quedan a cargo de los hijos, y trabajando por 2 pesos cuando les pagaban, quedando atadas a ese relacionamiento para siempre en la vida. Hay muchas cosas de esas, pero hay también mujeres destacadas y historia del 8 de marzo en otras partes del mundo. Sí, y tomando esos orígenes y el impulso que hizo Clara Zetkin de este día en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, en Dinamarca, en 1910, de plantear este día y proclamar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Pocos años después, como parte de todo ese proceso revolucionario, también fueron protagonistas las mujeres rusas que estaban en 1917 en proceso del triunfo de la Revolución Soviética y realizaron una gran movilización por pan y paz. El último domingo de febrero de aquel 1917, que con la diferencia que tenían con el calendario gregoriano, correspondió al 8 de marzo actual para nosotros, y fue una movilización masiva también y reprimida por el gobierno de Kerensky en aquel momento. Y vale la pena repasar, cuando Ángeles mencionaba la situación de las mujeres en América Latina, que en el tiempo y en las distancias geográficas no variaba mucho, y en el transcurso del tiempo habría que ver cuánto ha cambiado en la condición de vida para muchas mujeres. Hace un tiempo la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos editó una publicación que, entre otras cosas, tiene un folleto que escribió la compañera de Lenin, Nadezhda Konstantinova Krupskaya, bajo el nombre La Mujer Obrera, que Lenin le alentó a ella, que era maestra, a escribir. Lo escribió, ella cuenta, en Siberia, en una pequeña aldea donde vivía desterrada por el gobierno ruso, el zarismo en su momento, junto con Lenin. Fue su primer libro, y ella cuenta, entre otras cosas, las condiciones de vida de millones de mujeres en aquella Rusia, que decíamos podíamos trasladar a otras partes del mundo en territorio y en el tiempo, ¿no? Dice, por ejemplo, sobre la mujer obrera: observad vuestra propia vida, la vida de las mujeres trabajadoras que conocéis, y diréis con Nekrasov: destino duro es el destino de la mujer, quizás no haya otro que se le iguale. Ya sea en el campo, dice Krupskaya, ya en la ciudad, la mujer de la clase obrera es una eterna trabajadora. Sobre ella recae no menos y tal vez más trabajo que sobre el hombre. Vive en la misma pobreza que éste. Como él, no sacía nunca su hambre, pero padece aún más penas y humillaciones que su compañero. Hay un poema de Nekrasov, recuerda la compañera de Lenin, que se titula en pregunta: ¿quién vive bien en Rusia? En él, una campesina, al relatar su amarga vida, dice que una peregrina le reveló que las llaves de la felicidad femenina, de nuestra libertad de disponer de nosotras mismas, se hallan tiradas, perdidas en el reino de Dios. Hay que pensar que se han extraviado, que un pez se las tragó. ¿Cuál es el pez que tragó estas llaves recónditas? ¿En qué mares este pez pasea? Dios lo ha olvidado, dice este poema que cita Krupskaya. La campesina sierva, es decir, sirviente, ¿no?, de los dueños de los latifundios rusos de aquella época, podía lamentarse de su destino y abrigar la esperanza de que quizás Dios recordara dónde habían ido a parar esas llaves. La obrera fabril dejó de lado aquella esperanza y comienza, aún a tientas, casi inconscientemente a buscarlas ella misma. ¿Dónde debe buscar la mujer las llaves de la felicidad femenina, de la libertad de disponer de sí misma? De eso precisamente se hablará en este libro, dice Krupskaya, donde adelantaba que se analizaría la situación de las mujeres trabajadoras, campesinas, custares, obreras fabriles, talleristas, y veremos que es especialmente dura, ante todo porque es obrera, es parte integrante de la clase obrera. Advertiremos que su destino está estrechamente vinculado con el de la clase obrera, y que solo la victoria de esta clase, la victoria del proletariado, liberará a la mujer. Mujer, si te han crecido las... Bueno, mirando todo lo que hay para sacar de lo que es la historia, que nosotros tenemos la obligación de ver la historia nuestra, ¿no? De qué ha pasado aquí en el Uruguay. Ayer fue que compartimos un audio de las mujeres, las telefonistas, a principios del siglo pasado, iniciando huelgas acá, organizándose. Industrias que se montaron en el Uruguay, fundamentalmente con mano de obra de mujeres, como la industria textil, la industria de la vestimenta, la industria de la pesca. Se menciona como una huelga destacada la de la fábrica textil en Juan Lacase. Juan Lacase, conocido precisamente por una identidad vinculada estrechamente a la cuestión textil. Bueno, estaban también planteando allí a igual tarea, igual remuneración. Por supuesto que no estaba... no era solamente de mujeres, también había trabajadores varones, lo que sí estaba dirigida por mujeres, aquella huelga que fue en 1913. Una de las reivindicaciones era la reducción del horario de trabajo, la higiene del ambiente de trabajo, denunciaban la sobreexplotación, y esto de el empezar a reclamar que les pagaran igual por hacer el mismo trabajo, ¿no? Ganaban la mitad, más o menos ganaban la mitad, y por allí empezaban. Hay que decir también, no solo en el caso de las mujeres, también en el de las mujeres, que en el desarrollo de estas luchas también empiezan a surgir las ideas socialistas, las ideas de izquierda, y que van más allá de los derechos reclamados en ese momento para determinadas ramas del trabajo. Pero tiene... también una historia muy interesante y debe ser de las más desconocidas, ¿no? Las que menos se difunden, estas ideas de las mujeres en el trabajo y la organización. Si uno pasa raya hoy, el otro día decíamos, ya no está la industria textil, ya no está la industria de la vestimenta, ya no está la industria de la pesca. Tal cual. ¿Dónde está? ¿En qué están trabajando las mujeres? Y vas a los supermercados, empresas de limpieza, empresas de seguridad, y después la changa que encuentre haciendo limpieza de casas, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque también a nivel de tiendas está cada vez más reducida la contratación de personal, más bien que ha bajado la cantidad de personal. Pero bueno, un poco pintando un poco un panorama de lo que pasa aquí en Uruguay, porque uno se lleva rápidamente... Yo si miro acá, tengo un montón de historias de mujeres muy conocidas que se podía leer, pero bueno, la obligación, sobre todo las jóvenes, de recopilar la industria, lo que fue la participación de las mujeres todo el siglo pasado y ya en lo que va de este también, ¿no?